la primavera que llega, la primavera que se acerca a este programa tan primaveralmente. Oh, la primavera, ahí la veo llegar desde el sur, pasando el Chaco, allá viene, viene la primavera. Dios salve a la reina, que se está acicalando ahora, que se está yendo al hermoso concurso que se hará mañana en San Agasta. ¿Usted quería ir a pasar un hermoso día primaveral en San Agasta? No, señora y señor. Quédese en su casa, enciérrese, ponga Netflix, vea alguna serie divertida, porque San Agasta explota eligiendo a su reina, que va corriendo. Viene corriendo. San Agasta corre. Ahora hace 28 grados, pero mañana el real, real día de la primavera va a ser como unos 35.000. Vaya sacando los chores o corte esos... calculo que van a cortar todos los... ¿cómo se llaman? ¿Los jeans? Los jeans, porque la cosa está difícil. ¿Un short? ¿Cuánto te sale un short? ¿Vos sabés? Un short. ¿Cuánto te puede salir un short hoy en día? ¿Qué? ¿200? ¿A dónde compra vos? ¿En la Ritex? hay que callarse los llores mañana porque se está llegando a la primavera. Y como todos los años, nosotros la refestejamos porque nos encanta, porque ya no hace tanto frío, porque digamos, uno toma menos café, el mate está más justificado, así como de la tarde, vamos al parque de la ciudad a tomar mate, nos quedamos hasta tarde, y mientras está amainando la tarde, ya pinta la birra, ya te quedas un ratito ahí, ¿no es cierto? ¿Vos sí sabés? Allá está, nos están haciendo señas de que sí, de que ese es efectivamente así. Y nosotros vamos a hacer lo mismo hoy porque vamos a recibir la primavera con los brazos abiertos aquí en este programa que se llama Mami Me Dijo. Hoy, como todos los martes, empezamos a las 6:30, ya la dejamos de caretear, no hay forma de que lo empecemos a las 6 por más esfuerzo que hagamos, así que vamos a tener que reprogramar todos los flyers, todo lo que dice ahí, listo, empezamos a las 6:30, ¿qué hacemos? Nada, no la careteamos más. Como te decía, ahora está despejadísimo en La Rioja, hace 28 grados. Esto de dar el pronóstico, de decir cuántos grados hace, empieza de aquí en adelante. ¿Sí? Es como el gran, faltan no sé cuántos días para el verano de Crónica. Vamos a empezar a decirlo ahora, porque cuando hace frío es como medio bajón. Ahora, que estoy FM, te voy a tirar los datos del tiempo todos los martes, pesada. Están en los controles Leito, ahí, que va a poner muy buena música. Y hoy tenemos varias cosas. Estoy esperando a mi keeper, a una de ellas, porque está viniendo. Y mientras tanto te voy a decir que para comunicarte con los otros, puedes hacerlo al 384-65-9214, eso es un WhatsApp. Puedes enviarnos, puedes pedir música, puedes ya sea decirnos ese programa no me gusta, o aquí en el acceso sur no hay primavera todavía, o estoy lista para irme a San Agasta y no tengo, ¿cómo hago? No tengo los papeles de la moto en regla. ¿Qué pasa? ¿Entramos cinco si vamos apretados en una, en una zanela? No sé cuántos son, ¿de cuántos centímetros cúbicos son las zanelas? ¿Desde cuánto? ¿De 90? Okay. ¿Cuánta gente entra? Bien. Bueno, si necesitas saber todos esos datos, no nos llames a nosotros, pero escuchanos. Y podés escucharnos por la 87.7 a través de la radio, por el aire, o si no, a través de la página de la radio www.radiovoces.com.ar. Che, viste, mi voz es como muy, está re como grave, ¿no? Así como... Lo que pasa es que me parece que estoy con anginas. Así que no creo que pueda gritar mucho, pero me gusta esta voz. Sexy. Pueden venir a Colombia 2364, aquí en el barrio Vial, donde estamos aquí con las chiques. Si quieren compartirnos una cerveza, por ejemplo, no vendría mal, ¿no es cierto? Unos sándwiches, acá los calentamos, no hay problema. Y vamos a estar aquí como hasta las 8 y algo. Y vamos a hablar de un poco de actualidad, porque esto es como una especie de programa de género y diversidad, pero bueno, es como para nosotros, todo es género y diversidad, no existe otra cosa más que eso. Nos levantamos pensando en género, o sea, comemos pensando, nos bañamos, no, todo es básicamente eso. Entonces, venite a la radio, llamanos si no, y tráete unas facturas. Vamos a ir a un poco de música y enseguida volvemos con más. De moda, dime una postura nueva, que ya me las conozco todas. La emperatriz te da hora, nunca es tarde para aprender. Sí, cambiar es crecer, definitivamente el subconsciente sabe bien cómo cumplir. Déjamelo a mí, que puedo con todo, no soy Superman, sí, soy la María. Hago grandes días, sí, ni por encima, ni por debajo. Trabajar cuesta mucho trabajo, en perfecta armonía. Tiraste bajo que la haría, choca lo que crees que chocaría. No te preocupes, déjaselo a la sincronía. Hepatitis B en la casa, definiendo el siglo pasa. Estás en tu casa, se te va a pasar la vida limpiando el salón. Voy a pecar de no querer saberlo todo. Por mi mi sangre te juro que lo regalo. Alma de fado, yo no me enfado. Eleva mi espíritu creyendo en mí. Esto no se acaba aquí, yo mojate en el aguacero. Estos pasajeros, como empujones, como celo. Agua escapándose, mete entre los dedos. Tú podrías hablar sin decir ni pero. Tú sigues vivir sin ese gotero de suero. Yo soy el mundo entero, la medicina, el frutero. Mira que aquí ya no hay nada que rascar, mujeres y hombres sinceros. Empezó la batalla de los perros sin collar, que no van detrás de ningún cebo, volar por volar. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta Trabajadoras del Hogar, Manos Invisibles, Derechos Ignorados. En el mundo hay más de 100 millones de personas que trabajan en los hogares de otros, 14 millones en América Latina, 1.200.000 en Argentina. Según la OIT, Organización Internacional del Trabajo, el 82% son mujeres, muchas adolescentes y niñas. Pese a que lavan, planchan, cocinan, cuidan a niños y ancianos y mantienen la casa, su trabajo es infravalorado, mal pagado y no respetado. En 2011, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un nuevo régimen para las empleadas de casas particulares, con el objetivo de que tengan beneficios similares a los de los demás trabajadores. Esta iniciativa prevé vacaciones pagas, licencia por maternidad, aguinaldo e indemnización por despido. Sin embargo, el proyecto no ha avanzado y aún no tiene fecha para ser tratado en el Senado. El 16 de junio de 2011, la OIT adoptó el Convenio 189, Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. Este convenio aún no ha sido ratificado por ningún país, a pesar de haber recibido 396 votos a favor. Esta norma establece que los trabajadores del hogar podrán tener los mismos derechos básicos que los demás, como horario de trabajo razonable y descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas. Por ahora, el trabajo de las empleadas domésticas se rige por un decreto de 1956, el número 326, que tiene artículos que no son demasiado claros y que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones. La gran mayoría no tiene contrato por escrito y los acuerdos con los empleadores son de palabra. Al no establecerse las condiciones de antemano, se pueden dar modificaciones que perjudiquen a la trabajadora. En 1988, en Bogotá, Colombia, se realizó el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, donde se conformó la Confederación Latinoamericana y del Caribe. Allí se instituyó el 30 de marzo como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, como fecha para conmemorar y reivindicar sus derechos. Sus objetivos son hacer visible y pública la situación de discriminación y explotación que sufren las trabajadoras. Crear conciencia y respaldar las reivindicaciones de las organizaciones de los diferentes países. Los principales derechos que se demandan son tener un contrato de trabajo, contar con días feriados, vacaciones, jornada de 8 horas, descanso semanal, libertad sindical y salario digno. El Centro de Producciones Radiofónicas presentó Trabajadoras del Hogar. Manos Invisibles, Derechos Ignorados. www.cpr.org.ar. Las feministas somos mujeres, lesbianas, heterosexuales. Algunas tenemos pene y otras vagina. Algunas todo o ninguna de las dos. Somos gordas, delgadas, tenemos tetas, tetitas o nada. Somos rebeldes, combativas, gritonas, abortistas, madres, padres, minitas, coloradas, rubias, morochas y teñidas, peladas y peludas, conchudas y buena onda, bizarras y correctas, pero nunca conchitas. Putas, viudas, solteronas, erráticas, autogestivas, sugestivas, sugerentes, provocadoras, tímidas, y también hacemos radio. Algún día el hombro firme casa en mi pecho y la alegría darte toda la vida. Yo no tengo nada, te soy sincero, pero te quiero y pa' acompañarte he de poner el hombro al canto y la dicha quererte tanto y darte toda la vida. Mejor así, mejor buscar la manera de usar el tiempo que nos quede en dar lo que uno pueda, cada uno a su modo, codo a codo. Venga hermano, yo no tengo nada, aquí te soy sincero, pero te quiero por si acompañarte, me debo poner el

Adiós. Adiós. Adiós. La indiferencia. La indiferencia. Una forma sutil de violencia en la vida de las mujeres. Volvé a usar el perejil para cocinar. Aborto. Tu decisión. 15, 66, 64, 70, 70. Sin voz. Sin voz. Este carro sin asiento, me siente, lo siento. Yo no practico el arrepentimiento. Mi templo tiene cimiento, mi letra piso con seguridad. Todos buscan equilibrio, yo no freno, calibro con mi aire. ¿Cómo te sientes siendo juzgada por un jurado internacional y no por uno de tu país? La niña debe tener un perfil que se presente internacionalmente. Es un jurado internacional porque logra ver en la niña que se presente que se reúnan las condiciones para una Miss Colombia internacional. ¿Con qué personaje de la historia de Honduras te identificarías y por qué? Muy buenas noches, mi nombre es Tatiana Mejía y represento a Tegucigalpa muy orgullosamente. Me identifico con mi madre porque ella tiene carácter y sabe cómo actuar cuando hay problemas. Gracias. Iría hacia el pasado, a Roma, esencialmente a Jerusalén, donde nació y murió nuestro Señor Jesucristo. Quisiera vivir esa experiencia en carne propia. Si usted tuviera la oportunidad de que se le cumplieran tres deseos, ¿cuáles serían estos tres deseos? Primeramente, estar con mi familia, tener mucha salud y ser muy inteligente. La señorita Ivette Martínez, señorita La Lima. ¿Con qué personaje de la historia sientes identificación y por qué razón? Bueno, muy buenas noches, primeramente. Con una de las personas que yo siento más identificación es con Juan Pablo Duarte, porque gracias a él descubrimos lo que es Hispanoamérica, y si no fuera por él, quizás la Tierra todavía no estuviera descubierta, nuestro continente. Gracias. Fiesta Nacional de los Estudiantes. Y aquí viene caminando la participante número 18, Mariana Chacoma. Nos muestra sus atributos aquí, caminando muy bien sobre los tacones, le quedan preciosos. Su cabellera larga y roja. La vuelta en la esquina y todo el mundo aplaude su traje de baño. Ahí va. Buenas noches, querida participante. Si pudiera pedir tres deseos, ¿qué usted desearía usted? Bueno, primeramente, buenas noches. Y de los tres deseos, pues, ser inteligente. Uh-huh. Compartir tiempo con mi familia y por último la paz mundial. Un aplauso para Mariana Chacouma, representante del barrio 4 de junio. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, bien, nerviosa. Te veo nerviosa. No sé qué hacer con mi cabecera tan larga, se me ríe en la bikini. Se me... Ay, me duele toda la garganta, no puedo seguir. No voy a hacer mis simpatías tonight. Ni ronca. ¿Vos viste alguna publicidad o algo? Se eligió la reina. La reina acá en La Rioja. Tengo entendido que hay como... etapas. Sí, momentos. Está la reina de los estudiantes. Sí. Que también fue público. Uh-huh. Y está la reina de la provincia. Y después hay departamental. Todos tienen su reina. Mira, acá vos querés, vos lo preguntabas, acá lo tenés. La Rioja ya tiene su nueva reina de los estudiantes. Esto se hizo, no sé, en febrero. Catarina Signori, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, quien ahora representará a la provincia de en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que se realiza mañana, efectivamente, en Uy. El evento estuvo organizado por el municipio de la capital. Ahí está, ese no es el intendente, ¿no? El que la está abrazando a la reina. No, debe ser el papá. Debe ser... Sí. Es una chiquita, chica de, no sé, no dice la edad, 17. Pero... Bueno, 17 años, ponele. Creo que eran los más grandes del secundario. Bueno, y se hizo acá en M&M. Se hizo ahora, hace poco. Pero no, acá dice la elección de la reina estudiantil 2015, es vieja, disculpa. Pues claro, porque yo leí y me parece que la que ganó, porque que... Cuni la conoce. Ah. Es una chica. Que resulta. Además que de la indignación de que se elija reina, es que la conoce. Como... Ah, claro, claro. No, acá me salen las noticias, bueno, esto es por buscar y no chequear las noticias, ¿han Selen Mercado o algo así? Bueno, nada, pobre... La verdad es que merecido, porque es linda la chica. Linda, se lo merece. Y es bien hablada y todo. La cuestión, acá está, ¿ves? ¿Esto? No, está mal. Yo tengo musco, no sé chequear las noticias, pero bueno. La cuestión es que, no sé si notarán, pero estamos total, absolutamente, definitivamente en contra de los concursos de belleza. No en contra de las chicas, sino en los concursos de belleza. De pura ya sentida nomás. Claro, seguro, porque ustedes no pueden participar, nos dice. Nosotros decimos, por eso mismo, estamos en contra de los concursos de belleza. Y en realidad creemos que no son tan inocentes, ¿no es cierto? No, creemos que se los hacen de hijos de... Yo traje... Es bastante adrede. Esta cuestión de la concepción de la belleza. Yo traje dos cosas para leer sobre esto de la belleza y una es... A ver... Es la historia, la belleza a través de la historia, ¿sí? Cómo consideraban, y cómo esto de cómo se consideran los, cómo se van armando los estereotipos, de dónde proviene, a qué se considera bello. ¿Quién te parece lindo a vos, por ejemplo? Linda, lindo, ¿quién? A ver, vos decime, las características, ¿quién? Un, no sé, a ver... Por decirte. Bosetti me parece un tipo muy lindo. Claro, Bosetti es como Casas atractivo. También. Casas más chiquitito, pero también. Pero Casas es como tiene una cara medio de poker face, es como que no se le mueven los músculos. El cambio Bosetti como más, bueno, eso es más expresivo, tiene esos ojos celestes. Tienen bueno. Un poco impactados los músculos los chicos que pertenecen a la política, digamos, pero no es una cuestión... ¿Por qué decir así? ¿Faciales? Ah, está bien. Nasales, diría yo. También. Y, claro, ¿ves? Ese prototype de belleza, mucho como Mauricio, por ejemplo. Cuando vino acá, o sea, el comentario era, pero qué lindo que es, esos ojazos... esa gracia al caminar. ¡Qué viejo rico! Claro, ese es un prototipo de belleza. En todas sus. Claro. Después tenemos, no sé, por ejemplo, una Tere Madera. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Así, con ese rubio municipal. Con un Miss ama de casa, porque ella es toda así, laboriosa. Claro, si no, después tenemos como este enrulado, ensortijado. Está la chica de esta... Moon, la chica, la Tere Moon. Es como, tiene es natural, es como se ve más natural, y todos los talleres esos que usa. Es permanente. Como, claro, es un prototipo de belleza seguir acá en La Rioja, ¿vos calculás? Yo creo que sí, aparte de hay grandes impulsoras en el interior, lo que es el interior de la provincia, con la chica esta Oviedo. Oviedo, por ejemplo, es una gran... precursora, ¿no? De la belleza. De la de los estándares de belleza. De la belleza natural chepeña. Chepeña, totalmente. La chica es también, es con... Como si, ¿no? Son rasgos pertenecientes a ella. Allá, sí. Toda la zona regional, bien telúrica. Rasgos telúricos y... Sí, y no hay como un... ¿Cómo se dice? Como... Cuando se dice, es adaptable, es como... camaleónica, es como... ¿Viste esa gente que queda linda en todos los lugares? Bueno, así. Así. La llaman también, digamos, no vamos a negar sus dotes, digamos, políticos, también muy referenciables, ¿no? Pero básicamente queda bien en una cena show, por ejemplo. Una cena show, sí. Queda bien, ella queda bien, hay que invitar, está, referente. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a ver a través de la historia, por ejemplo, algunas de las cosas en relación a la belleza. Por ejemplo, como que dicen, ¿no? Que es difícil decir, bueno, hay un estereotipo y hay un algo predeterminado, pero se ha ido modificando. No es lo mismo decir la belleza, lo que se considera estos estereotipos, lo que se considera la belleza hoy actualmente a la Edad Media, a no sé. Sí. Sí, ¿qué estamos viendo? Acá está la... Las diosas riojanas. La flamante nueva reina de la juventud, diosas riojanas, Selene Mercado. Okay, esa son las chicas, es la que ganó, la que concursó y ganó en... Sí, Yo me acuerdo cuando nosotros nos han hecho la fiesta del estudiante, era ahí en el... ¿Cómo es? Creo que era... Eran las escuelas que iban, participaban en el Club Riojano, el que está por la Santa Fe. Ahí, ¿sí? Y nada... Era así como, y después bailábamos. Bueno, o sea, igual, una cagada también, ¿no? El concurso, pero bueno, era como que no había tanto aparatejo institucional. ¿Ves? Hay mucho, mucho. ¿Quién está? A ver, muéstrame. Claro, toda la municipalidad ahí. Está toda la municipalidad con la reina. Esto es más, es de la casa de gobierno, los muchachos de casa de gobierno. Este gordito parece muy bueno, pero está siempre al lado de Beder. Yo no sé, no sería de fiar. Mirá, esto con todas las reinas alrededor. Muy bien. Bueno, yo voy continuando acá mientras vas chequeando el jet set riojano. Dice los distintos tipos de concepciones de la belleza. En Egipto, por ejemplo, los símbolos que la belleza allá del tercer milenio antes de Cristo era un atributo de la clase sacerdotal. Sí, los sacerdotes. Ellos eran bellos, ¿sí? Cada acto vinculado con el embellecimiento tenía un sentido simbólico y una función médica. El cojol, dice, con el que los egipcios pintaban los ojos, prevenía las oftalmías del desierto, además de estar vinculado con el ojo de Horus, el halcón sagrado. Mucho símbolo expresado y a través del arte también, porque todo esto se saca, digamos, de ahí, digamos, sino como sabemos, ¿sí? Esto. Y del maquillaje. Y de, ¿cómo se llama la novela esta? Moisés. Moisés, de ahí también. ¿no? Ahí podemos saber un poco sobre la historia, ya que está tan bien hecha. Bien, Grecia, la armonía. El ideal de belleza en Grecia antigua no radicaba ni en los cuidados del cuerpo ni en el adorno artificial de este, sino en la armonía de todo, desde cada, del todo, desde cada una de las partes. Tienes que estar toda bien. Una feminista no podría ser Jaina en Grecia, digamos. No. Todo, es el todo. La belleza residía en la perfección de las proporciones. Los griegos contemplaban el mundo y a sus seres como una obra de arte. ¿Sí? Siempre tan perfeccionistas los griegos son. Sí, le hemos heredado cada boludez también. Edad Media, la pureza. Hablando de las feministas que no le dan con... Bueno, la pureza. La mujer ideal de la Edad Media era rubia, como tú, con el cabello rizado, como la Tere Moon, en trenzas o suelto, con la tez bien blanca, como la Griselda Herrera, como símbolo de pureza, tono pálido que se extendía hasta el cuello y las manos, la frente ensanchada, no voy a decir, y brillante, como la mía, en la frente, ¿no? Brillante por el calor. Existe el blem, claro, la laca, por ejemplo, ¿no? Brillante era un canon obligatorio que agrandaba los ojos y delimitaba la nariz de los cabellos, delimitaba la nariz de los cabellos. La nariz de los cabellos. De los cabellos en forma de corona, ¿sí? Bien. Sí, estamos. En el Renacimiento, el equilibrio. Gente muy equilibrada. Durero y Leonardo da Vinci establecieron diagramas precisos para la figura ideal. La mujer debía poseer tres elementos blancos. Estoy pensando en la analogía, pero voy a decir. Para ellos era la piel, los dientes y las manos, ¿sí? Tres rojos, los labios, las mejillas y las uñas. Y tres negros. Los ojos, las cejas y las pestañas. Me quedo tranquila. Te quedas tranquila. Y responder, o sea, eso era como para arrancar, digamos. Si quería arrancar más o menos en el Renacimiento, como para tener una chance de algo, era eso. Y después responder a los 7, 9 o 33 cánones del cuerpo ideal. ¿Sí? O sea, una vez este arrancabas ahí diciendo, bueno, piel, diente y mano, lo tenemos. Juan Blanco está ahí. Estaba difícil tener en el Renacimiento los dientes blancos, igual, ¿no? Rojos, pero aparte los labios, los mejillos, o sea, onda, si te pintás. Claro. Juan Rojo, ¿no? Y los negros, ¿no? Solo las que tenían plata eran las que... A ver, ¿dónde están sus blancos? ¿Dónde están sus rojos? Claro. Y después nada, era como, ¿cuántos dicen? 33 cánones del cuerpo ideal. 33, nada, básicamente. Nada de Cristo. Claro. Belleza barroca. Ay, qué mamarracho la belleza barroca, muy cargada. Estás como recargada hoy. Ah, así como... Como que te fue, Branco. Si vas a salir. Calor. Aquí te... Aquí te toco la cara y se me hunde el dedo. La veneciana Catalina de Medici... Sí, porque nos encanta hablando de reinados, de monarquía. La veneciana Catalina de Medici se constituyó en la promotora de la belleza barroca. No hay mayor hermosura que la de las rubias de piel transparente, translúcida. ¿Se te ven la...? Muy característica la tez riojana, digamos. Sí, eso se adapta muy bien acá. Por esa misma época comienzan a verse lunares postizos. Sirven para disimular pecas o granos. Ay, me sale un grano. Mira, ay, ve un luna. Tengo un amigo que dice, ¿es un lechuga? Los lunares postizos que sirven para disimular pecas y granos. Y el colorete, el aliado que oculta la palidez que producen las noches de vigilia y la cena. Y sabemos que Catalina era una gran... Trasnochadora, fiestera, loca. Así que calculo que, bueno, mucho polvorete para disimular. Eso en todas las épocas. Claro. En el siglo 18. Es que se me nubla el ojo, no puedo ver. Siglo XVIII. El corsé. A comienzos del siglo XVIII, lo pequeño y afectado es bien visto. Está muy afectado. Sí, las mujeres. Es tan profundo. Claro. Las mujeres utilizan el corsé y su abuso provoca desmayos, hipocondrias y anemias. Las caderas deben ser más anchas que los hombros. Los brazos regordetes, los tobillos finos, las manos alargadas y la boca pequeña. Chao, fuiste. O sea, te... Cuando, ahí en la cadera me ilusioné, pero yo sí, no lo tengo, digamos. Las caderas más anchas que los hombros, sí. Los brazos regordetes, sí. Ahí vamos. Tobillo finoli. A mí se las me las manos hincha. Alargadas. Mira esta mano. De... Yo soy mano cortita y gordita, digo, fuertecita para amasar. Es. Y la boca pequeña. El pela podría tener. Se parece más al prototipo del siglo XVIII, ¿no? ¿Te falta el corsé? No, le conseguimos. ¿Sí? Ya uso poder. Claro, las manos, sí, es el pela. El pela tiene el producto. Bien, el siglo XIX, el baño, la limpieza, a principios del siglo XIX, se transforma en una cualidad que distingue a la burguesía del proletariado. Y es símbolo de belleza. O sea, vos limpito, sos lindo. Sucio, pobre, proletario. Asco total. Mucha peste, mucho piojo. Claro. El hábito de bañarse se impone a medida que se construyen los cuartos de aseo en las viviendas. Antes no existían, ¿sí? Estamos hablando del 19, señoras y señores. Como regla, los pies deben lavarse cada 8 días. Oba. Los cabellos cada 2 meses y los dientes una vez por semana. ¿Sí? Ahí nos damos. Eso ya estás lindo. O sea, no hacía falta mucho. Digamos que eran bastante sencillos. Como limpito está bien. Yo antes de bañarme ya estaba lindo también. Ya, sí, más o menos, por la cantidad de días que pasaron, sin haberte aseado, estás bien. Ya el siglo XX ya llega la liberación. Nos ponemos hago comillas aquí en la radio, ¿sí? Liberación. La expansión de las revistas femeninas cambia la forma de mirar el cuerpo. La mujer de la primera mitad del siglo XX lucha por sus derechos cívicos y políticos. ¡Qué hincha pelota! Dejan de importarle los cánones de belleza que dictan los hombres. Sí, bueno. La figura femenina tiene como ideal un vientre plano. Vientre, como me corta. Pechos pequeños y hombros masculinos. ¿Cómo sería un hombro masculino? Como así. Cuadrado. Fuerte, con mucho tatuaje de marinero. mucho un tuido. Cuerpo andrógino. Sí, andrógino y ambiguo, ¿sí? ¿Estamos? Siglo XX. Y en general hablamos, por ejemplo, de las cirugías estéticas. Dice, en 1919 Francia introduce la cirugía estética. 19, mira. Y las actrices de la época se transforman en los modelos por seguir. El lifting, la supresión de las patas de gallo. ¿Cómo habrán hecho en el siglo XIX? Si estamos a punto, estábamos recién diciendo que de pedo se lavaban los dientes. De pedo se lavaban el pelo, en el 18 estábamos ahí. Y ahí ya hacen lifting, supresión de patas de gallo y la eliminación de papada. Se convierten en las operaciones más frecuentes. En esos años los salones de belleza son visitados por miles de mujeres. Y la dolorosa depilación de las axilas con la con la llama de una vela se sustituye por el afeitado. ¿Cómo es eso? No, me estoy imaginando el cavado, que es lo peor. Por Dios. Un buen bronceado, Coco Chanel fue la precursora de las pieles bronceadas al abandonar la sombrilla y crear trajes de baño que dejaban ver las piernas. En el 25 las mujeres comienzan a disfrutar de los beneficios del sol. Se ponen de moda las pieles cobrizas y en 1930 se imponen las uñas pintadas. Claro, todo era blanco antes, ¿no? Todo muy blanco. Y viene todo ese color natural zanahoria que todas lucen en verano. Ay, sí, muy natural. Muy natural, digamos. Exacto. La piel naranja que le llaman. Sí, la de... Ay, ese bronceado de cama solar. Bueno. En el 35 está de moda tener un aspecto juvenil, ¿sí? Las actrices de Hollywood, representantes de la belleza ideal. Las mujeres lucen un rubio platinado y ondulado al mejor estilo Jean Harlow, labios carnosos como los de Marilyn o Brigitte, cejas altas y dibujadas en arco como las de Sofía Loren. Después tenemos los 80 y los 90. ¡Ah, oh, qué lindo! Los 90. La imagen de la mujer ejecutiva irrumpe en el mercado. La belleza se convierte en un hecho social y en un reflejo del grupo al que se pertenece. Vos sos punk, vos sos yuppie, vos sos rocker, vos sos techno. ¿Sí? Vos escuchás esto de música. ¿Qué han escuchado los yuppies? Quiero saber. En los 90 se apuesta por una belleza natural, cuidada y equilibrada. Aparece el feng shui, el naturismo, el yoga, después de trabajar en la ofi. Yo tengo menos idea de esto. El aeróbic, el step, la... Eso, tal cual. Todos los hicimos, sí. Los lindos, dice, estudios realizados en varias partes del mundo sugieren que la gente bella es más exitosa, gana más dinero y tiene más posibilidades de conseguir trabajo. Mira, no lo hacía, no lo tan racista, no hacía la conexión, no. Dice, y una investigación, o sea, en estas universidades que, bueno, Nuevo México, la universidad, dice, demostró que los hombres prefieren a las mujeres con piel suave, ojos grandes, cuerpos curvilíneos, y labios gruesos, indicio de buena salud y fertilidad. Fertilidad sobre todo. Te veo fértil. Estás rica, ¿eh? Estás de fértil. Estás fértil, mira. Estás de fértil. Estás curvilínea y fértil. Yo te elijo. Bueno. Siguen algunas cosas como, bueno, hay obsesiones por la belleza y después las nuevas caras, dice, las más importantes firmas de cosméticos consideran que no basta con tener un rostro bonito. Además de poseer belleza, las modelos elegidas deben tener carisma y personalidad para proyectar actitudes cómplices con la mujer de hoy. Liv Tyler, Angelina Jolie, Charlize Theron, Beyoncé, Halle Berry, Eva Mendes son algunos de los nuevos icons. ¿Sí? Bien, una cagada esto, pero nos hace más o menos Estética Lean se llama la página, ¿no? Si lo quieren chequear. El espacio para el profesional de la estética. Bueno, pero nos cuenta más o menos lo que era considerado muy a grosso modísimo. Y buscado en internet, más o menos esto para darnos una idea de que los prototipos, los estándares de belleza son realmente una cagada. A todo esto yo le sumaba, por ejemplo, cosas como esta chica que no podía acceder en la escuela, que la discriminaron, ¿no es cierto? Porque no podía estar en el concurso de belleza de la reina del estudiante de su escuela. Porque era gordita, dice que la discriminaron. Bueno, en teoría parece que finalmente competirá para la reina de la primavera. Esto fue el 30 del 8, ¿no? En Formosa. Dice que había sido rechazada como candidata por ser gordita, recibió las disculpas de su colegio, que en primera instancia le había impedido competir y ahora aceptó su postulación. Serena Lietchi, la alumna formoseña rechazada como candidata a reina de la primavera por ser gordita, recibió disculpas de su colegio, que en una primera instancia le había impedido competir y ahora aceptó su postulación. Y la solidaridad de sus compañeros, de Elena Roca, que presentará a Argentina en el concurso Miss Mundo, y de la gendarme Estrella Bonaficio, reina de Formosa. Hay una gendarme que es reina de Formosa. Mira, che. Bueno, los 16 años. Reina de la Cana. Vos sos la reina de la Cana. Ah, sí. Quiso inscribirse esta chica y la preceptora dijo que no había más tiempo. Entonces fue a hablar con la rectora, pero no pudo. La madre le dijo, todo se dilataba y se acercaba la fecha del concurso, pero no nos sentimos discriminadas. No, que por eso, perdón, nos sentimos discriminadas. Temían que los chicos agredan verbalmente a mi hija por ser gordita, dijo la madre. La adolescente quiso, ella dice, romper con los estereotipos de belleza que hay en la mujer en la pasarela a la mujer de una vida real, dice. generando una polémica que finalizó esta mañana cuando la rectora del colegio, gobernador Juan José Silva, Eve Canteros, anunció que la alumna podía participar del certamen. La madre no interpretó los tiempos de la institución y le ganó la ansiedad, dijo la señora rectora, que se le venía el mundo abajo porque le estaban escrachando la escuela diciéndole por facha, vieja facha. Entonces dijo, ay, la mamá no interpretó los tiempos, ¿sí? No, ella no entendió. No entendió, lo ganó la ansiedad, pobrecita. Bueno, entonces la rectora en referencia dijo eso, que vinculó a la necesidad de evaluar la conveniencia, que para la misma postulante, que mide 1,85 metros de altura y es de contextura grande, tendría su exposición en la pasarela. No aclares que oscurece. Son Eve Canteros. Qué hija de su madre. Y de la yuta. Para pedir disculpas. Enterada de la posibilidad de participar del concurso, Selena mostró su satisfacción. Ahora me siento una gordita feliz. Podré cumplir mi sueño de desfilar frente a mis compañeros. Sufrí bullying, pero ahora no le hago caso. Solo considero los mensajes de aliento. Hemos ganado una lucha, vamos a seguir, dijo. Vamos, arriba, esa es la actitud. Militante. La actitud militante de refregarles en la cara a esta gente. Bueno, dicen un montón de cosas, es larga nota. La rectora dijo muchas cosas. Señaló que la situación no es complicada. Aseguró que yo le había dicho a la mamá que íbamos a hablar hoy justamente para que de qué manera y en qué forma conjunta trabajar para que la nena se presente. No hacía falta que vengan todos los medios, no. Por eso hicimos un acta, tras la firma del acta, donde aclaramos los hechos. Digo, para que no sí, soy una vieja facha. Que... Claro. Para muchos de los chicos no existió un hecho de discriminación, dijo la rectora. Los chicos no creen que es discriminación. Para quien solo hubo una mala interpretación, o sea, ¿sí? Bueno, parece que la chica Miss Mundo Argentina se contactó con Serena y le contó la mala experiencia que ella misma tuvo antes con una conocida agencia de modelos en Buenos Aires. Bueno, y ahí como que le dio su apoyo. Y ahí se le hizo la noche a la rectora. Ahí se le hizo la noche y al otro día tenía un montón de medios en la afuera de la escuela, ¿sí? Profe, usted ya está viniendo porque hay un montón de medios acá afuera. Ya no sé qué hace. ¿Está viniendo usted? No le abre el portón, no abre el portón. Bueno, la chica, la Miss Mundo de Argentina. Miss Mundo Argentina. Es que va a concursar. Ah, bien. Parece un chiste decir Miss Mundo Argentina. Bueno, Elena, esta chica invitó a Serena a luchar por una ley que regularice los certámenes de belleza y las agencias de moda. Seamos conscientes de que el mundo está cambiando y de que todos somos responsables por la valorización del género femenino, dijo la también, que fue también reina del estudiante, y llamó a exigir el cumplimiento de la ley de talles en los desfiles, campañas, maniquíes y en las fábricas, porque con solo ir al shopping te das cuenta que no se respeta, dijo esta chica. Bueno, y la gendarme formoseña, ahí está, Bonifacio, que participó en el concurso de belleza nacional, también hizo sus solidaridades y con su coprovinciana estudiante se comprometió a acompañar su sueño y le invitó a un desfile a realizarse este domingo, ¿sí? Hizo bueno, todos esos tiros al aire, raro, en honor a su candidatura. Claro. Bueno, y el fin de semana se hacía un evento XXL, se llama, organizado por la diseñadora de moda Verónica Romero, para concientizar y difundir la igualdad de talles. Bueno, esta era más o menos como para que vayamos viendo, ¿no? Cómo sí. Están las cosas. Parece que todos los años es lo mismo. Parece que hay que insistir, porque parecería que todos los años pasa lo mismo. Una compañera estaba debatiendo en el Colegio San Martín con los docentes que defendían la elección de la reina. No sé al Ajá. final en qué quedó. Pero los argumentos que plantaban en la discusión a favor de esa elección es que es una tradición. Y que en contra de las tradiciones, vos viste que no se puede. Sí, de las tradiciones. Es así. una fuerte tradición, digamos, de hacer sentir mal a un montón de chicas que quedan fuera, digamos, de ese estándar que se puede presentar para Reina. Claro. Pero es tradición, Cami, no, no te pongas mal. No. Bueno, tenemos un poquito, unas cositas más sobre el tema, pero vamos a cortar tanta bla bla. Vamos a ir a una canción, no se vayan. Ya volvemos. Es un amor de primavera. Que anda dando vueltas. Anda dando vueltas. A un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Abre el barril y toma una copa y el hombre de cristal. Primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz. Your time.

serás bella en mi conciencia, oh mi amor, oh mi amor, oh mi amor, oh mi amor. Cuando la belleza pase, no habrá más que lunas nuevas. En un círculo de estrellas brillarás con luz eterna. Cuando la belleza pase, te daré lo que me queda. Cuando la belleza pase, cuando la belleza pase, quizás no nos demos cuenta. Cuando era chica iba a la primaria, vivía con mucho embole cuando llegaba la primavera y en la escuela a cada grado debía elegir la reina del curso. Pensaba en ese momento con expectativa de que me eligieran. Yo quería ser reina. Perdón, yo también tengo un pasado. El punto es que nunca me elegían, pero nunca dije nada a nadie. Me daba vergüenza y suponía que a nadie le gustaba. Digamos que no tenía mucho perfil de reina o princesa. Jugaba la pelota, al rugby, me trepaba a los árboles y jugaba las bolitas. Con los años en la adolescencia, por una cuestión de supervivencia, creo, o quizá de ser diferentes, dejó de importarme. Recuerdo que me decían machona y hasta una maestra me llegó a decir bandolera. Yo pensaba que eso era una cartera chiquita. Pero bueno, todo eso pasó. Hace poco me di cuenta, o mejor dicho, me hicieron ver un par de amigas, algunas compañeras también, que el problema no era yo queriendo ser reina. El problema era el establecimiento de estereotipos. Mujer, delicada, femenina, educada, que jugara con muñecas y por sobre todo que no contestara. Ah, y que usara vestidito o pollera. Definitivamente no entré en el estereotipo. No entro ahora, ni nunca, y desde hace un tiempo hago de mi docencia una prédica contra todo tipo de estereotipos de sexo, género, social, cultural, etc. La imposición de estereotipos mata. Mata la felicidad, el disfrute, el placer, la creatividad, el amor, la pasión por vivir, pero también mata físicamente. Por eso tenés hasta el sábado para pensar en esto y venirte a la fiesta, la muerte a la reina, la reina muerto, contra fiesta de elección de la no reina. Así, así va a ser. O sea, tengo que venir a la fiesta. El sábado, esto lo escribió nuestra compañera Carolina Goycochea. Está muy bonito porque, sí, más o menos así mucho. Ah, sí, cierto. Era, nunca salía rey, nunca te elegían. Y uno tenía como esa cuestión. Oh. A mí en cuarto grado yo tuve dos votos para reina. Dos votos. ¿Saben lo que era eso? Yo usaba pantalones de varón, ya. Dos votos. Aguante quien haya votado ahí, que seguramente a mí me votaron un par también, pero sí. Yo sé que eran mis amigas también. Esto debe haber sido mero bullying. Este sábado, como decía, vamos a que no nos importe justamente todo esto que venimos hablando de la belleza. Y venite ahí a la dirección, nunca me acuerdo. Es ahí a media cuadra bajando la Perón por la Corrientes, en la sede del partido de la izquierda socialista, ahí en el patio, vamos a estar desde temprano, con intervenciones, exactamente. Intervenciones, baile, fiesta, feria, sorteos, premios, teatro, bebidas, teatro, happy hour, happy hour. Todo eso desde más o menos la medianoche, ahí un poquito antes. La idea es que podamos charlar de todo esto, leer unos documentos sobre la belleza. Van a firmar un acta antes de se firma un acta. La fiesta. Sí. porque nosotros lo hacemos bien, las cosas. Así que ahí la compañera está invitando y nosotras reforzamos esa invitación. Somos del FRA, las chicas del FRA, del Frente Riojano Antipatriarcal, que hacemos esta fiesta y todo lo recaudado será para viajar al Encuentro de Mujeres en Rosario. Vente. ¿Sí? La dirección exacta es Corrientes 954 y empieza alrededor de las 11. Medio puntual, porque la idea es que vayamos antes como a previar, quien dice, toda la movida, esto de las intervenciones, poder disfrutar y ir subiendo de a poco el volumen, digamos, de joda. Bueno, sí, hay chapada masiva. Eso me preguntaron. Eso me preguntaron. No sé, yo lo tengo que consultar con mi señora, que ella es demasiado, digamos, no le gustan estas cosas. Yo la charlo, no te preocupes. Ya me pongo nerviosa. Vamos por los cuerpos. La decisión. ¿Y dónde está la decisión de nuestros cuerpos? Ah, de nuestras bocas. Y ¿no? ¿Eh? Entonces, acá falta feminismo. Te falta feminismo. Hay un premio a la cinta, digamos, de cinturón negro para la feminista, una feminista cinturón negro. Vamos a medir cuán feminista sos, tenemos el feminómetro, ¿sí? Y de ahí vamos a saber, ¿sí? Si te haces acreedora a eso que estás diciendo. Y otros premios más, como una canasta básica familiar. Tenés también con muchas harinas como digamos no me vas a matar nada, Connie, ¿sabes? Deja de amenazarme por el WhatsApp. Te voy a matar. No me va a hacer nada, ¿sabes? Dice que estás lejos, estás masiva. Ah, sí, no vení. Ah, buena. Ah, ahí ves vos. Amor, yo lo único que te digo es que yo soy muy seria con los eventos de Facebook, yo ya puse asistiré, así que después lo arreglamos en la casa. Che, hablando de WhatsApp, me olvidé de saludar así con profundo amor a el resto de la gente que suele hacer este programa, que está toda dispergada por ahí. ¿Qué iba a saludar? Que vengan a laburar, planeras. Planera, Chori Planera. Bueno, una es la chica Castro, que está haciendo la docente, ¿no? Responsable. Que está haciendo todo trámite, todas esas cosas, le mandamos un beso. Y a nuestra querida operadora, pichona, preciosa de nuestro corazón, te extrañamos. Vos sos la flyera. Necesitamos un par de flyers. En todos los sentidos de la palabra, sí. Nunca fui tan sincera. Bueno, te mandamos un beso grande y le mandamos un beso a Fran y a Mini también, que están por ahí, están viajando. Aus, que yo sé del fondo que ya quiere estar solo de nuevo. Me imagino, mándalos nomás de vuelta, ya te cansaron los chicos, cuando te cansen, ponelos arriba del colectivo, mándalos acá, los recibimos. Vos ponele una mudita de ropa por si se llegan a hacer encima del colectivo, ¿me entendés? Y un sanguchito, con eso los entretenemos, yo los recibo acá. Mándalos nomás, Aus, ¿sabés? Acá los esperamos. Gracias. И тонкой сигаретой там, где бьется, мнется, как в раю. Крохотное сердце, и за это я его убью. Но ломая копья и ломая стрелы, он вырвется из пепла и вспотнет, прилетая снова без прицела. Точно попасть. Гетеросексуалы. I want to open. Y otras vaginas. ¿Algunas todos? O ninguna de las dos. Somos gordas. Delgadas. Tenemos tetas. Tetitas. O nada. Somos rebeldes. Combativas. Gritonas. Abortistas. Madres. Padres. Minitas. Coloradas. Rubias. Morochas. Y teñidas. Veladas. Y peludas. Conchudas. Y buena onda. Bizarras. Y correctas. Pero nunca conchetas. Putas. Viudas. Solteronas. Erráticas. Autogestivas. Sugestivas. Sugerentes. Provocadoras. Tímidas. Y también hacemos radio. Una tarde, usted está sentado. Se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resuelve. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. ¿Te quedaste mudo? Escribinos. Radio Voces La Rioja, @gmail.com. Sin voz no hay voces. Una denuncia por violación, pero no dice que es su novio. Ah, usted lo habrá provocado. Mire nomás cómo está vestida. Pero, señor policía. Esos son cuentos. Seguro que esa tipa quiere sacarle dinero al joven. Culpar a la víctima convierte en normal la violencia contra las mujeres. Esos son cuentos. Dile no a la cultura de la violación. Dile no a la cultura de la violación. No. En Ecuador, 14 mujeres son violadas cada día. Violadas en la calle, en sus casas, por desconocidos, por sus parejas. ¡No! ¡Estoy embarazada! ¡No! Son obligadas a parir en nombre de la religión y de la ley. Si abortan y no son discapacitadas mentales, van a la cárcel. El Código Penal Integral manda a la cárcel a las mujeres que abortan. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parece? Movimiento de Mujeres del Ecuador. Hacé valer tus derechos. Si tenés la necesidad de ir a un hospital por una hemorragia o un aborto clandestino mal realizado, no vayas sola. Asesórate. Ni el médico ni las enfermeras tienen derecho a denunciarte. Te protege el secreto profesional. Hacé valer tus derechos. Aborto. Más información, menos riesgo. 011 15 66 64 70 70. 011 15 66 64 70 70. Faltan para las 8 de la noche y nos quedan un poquito más de tiempo para seguir en este programa que se llama Mami Me Dijo por la 87.7 en Radio Voces. Ni una muerta más. Basta de escupir su misoginia sobre niñas y mujeres, personajes. Y como hacemos todos los martes, hacemos también un recuento de las noticias de la semana y también la noticia que venimos llevando, el caso que venimos acompañando desde bastante desde que sucedió, acompañando a la familia y todo, desde que también se inició el juicio por el femicidio de Romina Ríos. Y estamos en otra instancia ya del juicio. Ayer, lunes, el viernes, perdón, se realizaron... se retomó el juicio, digamos, el jueves, sí, y fue jueves, viernes, y ahora lunes, como ayer. Claro, como última audiencia. La última audiencia, ¿eso qué significa? Y, digamos, ya han terminado las dos etapas fuertes que tiene el juicio de testigos, claro. Y bueno, se viene la, hay que esperar ahora 15 o 20 días que se fije una fecha de sentencia, porque bueno, ayer lunes se leían todos los alegatos, que es la parte previa, digamos, a esa sentencia. Y es importante la parte de alegatos porque justamente se va dibujando, ¿no?, esta la condena. Uh-huh. Y bueno, nada, ahora es esperar hasta que se fije esa fecha donde va la sentencia. Digamos, todo lo que pasó, digamos, todo lo previo, todo lo que se tenía que hacer, ya después de la sentencia ya no hay marcha atrás, digamos. Se queda la fecha en la que ya se dicta la sentencia de Ortiz, por lo que entiendo, es una sentencia, o sea, queda firme, digamos, uh-huh, en caso de que la familia no pida una casación o algo, digamos. Esperemos que no, porque, sí, digamos, también... va a ser de acuerdo a la condena. Sí, y hay muchas expectativas puestas desde antes de comenzar el juicio sobre lo que resuelva esta instancia judicial, ¿no?, de llevar esta causa a juicio, a elevarla a juicio. Hay mucha expectativa. No creo yo personalmente que sea menor la pena. Menor a, sería lo que se pide es perpetua. El fiscal, sí, pidió perpetua. Exacto. Yo antes, empezado el juicio, tenía miedo de, esto es personal, de que le den 10, 12 años y... Uh-huh. No es, digamos, que lo sacamos así de la nada, digamos, ha ocurrido y ocurre. Todo el tiempo. Uh-huh. Por eso, nada. Bien. Ayer, como decía, en un comienzo de la mañana, tenía entendido, se estuvieron los últimos testigos y luego... que no estaba siendo, volvemos a repetir esto, que todavía no nos queda muy en claro, hemos estado consultando y eso, de que es un juicio oral y público, ¿sí? Lo digo antes porque va a tener mucho que ver a lo que ha dicho el defensor, digamos, el abogado de la defensa, ¿no? Gabriel Pavón ha hecho como bastante hincapié en esto de que no era como muy serio, de que no se tiene que salir la información de afuera, como que puso mucho, como que no se podía presenciar el juicio, como ha hecho hincapié en eso, ¿no? La defensa. Lo cierto es que, digamos, es un juicio oral y público. Uh-huh. Pero, digamos, había ciertos limitantes, como primero la sala donde, digamos, fueron todas las audiencias, que era una sala muy pequeña. Ese era el primer limitante. Y lo segundo es que, digamos, dentro de lo legal, que hemos consultado por lo menos desde Radio Voces, no se puede, digamos, transmitir en vivo, sí, los testimonios de los distintos testigos hasta que termine esa etapa declaración de los testigos. Exacto. Por una cuestión de influenciar, digamos, a los que todavía no, uh-huh, no habían declarado. Pero una vez que termina esa etapa, digamos, no se puede transmitir en vivo, pero sí se puede, digamos, citar, sí se puede, digamos, se puede tomar la información, sí, que es lo que Pavón también dice, como que no. Claro, como que se hace referencia que no. Okay. Y, por otro lado, digamos, ahora sí, por eso también, bueno, hubo medios que transmitieron todo el tiempo, a pesar de esto, claro, que te comento, pero era una etapa que sí se podía... Pero eso no, digamos, no lo regulaba nadie, ¿no? Había que pedir permiso nada más y se podía ingresar presentando el DNI, haciendo ahí, pero como que no había un control. de no. que se podía o no. En la primera audiencia fue como que él mostró un malestar el juez, uh-huh. uno de los jueces del tribunal, por una cuestión de que se pasó toda la declaración en vivo de Ortiz. Que fue de hecho algo muy fuerte, sí. porque todos estuvimos escuchando sí. ahí. Pero después de eso no hubo, digamos, ningún requisito más estricto que limite uh-huh. o que regule más uh-huh. eso. Bien, entonces primero fue el alegato de la familia de Romina, ¿no? Sí, en la última etapa de la última audiencia se leen los alegatos. Por orden empezó Sebastián Andrada, que es el abogado querellante, uh-huh. el abogado de la familia Ríos, que bueno, terminó, digamos, presentó en conclusión de que estaba comprobado a través de los distintos testimonios que Ortiz tenía una relación con Romina, aproximadamente entre los 14 y 15 años. Recuerden que Mari había dicho, digamos, que incluso antes de la fiesta de 15 años de Romina, ella ya tenía conocimiento de esa relación, de que se veían, por lo menos. Entonces, y bueno, y después hay otros testimonios que también avalan esa. Hace mención también sobre las pericias que hicieron sobre los celulares, ¿no? Sobre que también era él el que la buscaba, cuando él en su declaración también apunta todo el tiempo a crear una subjetividad sobre Romina, de que él lo buscaba a él, le insistía. Esto de como una figura moral, ¿no? De meterse sí. con un hombre casado sí. que está en pareja. Bueno, que lo dejé claro después, diciendo que rompió una familia, ¿no? Esa sí. declaración que hace al final. Exacto. Y estoy tratando de recordar. Bueno, dice lo del vínculo y, digamos, lo de los mensajes. Es también, hay que destacar que esa investigación, particularmente de los WhatsApp y los mensajes y demás, no entró de manera específica o puntual en lo que fue la instrucción, que es la primera investigación que se hace sobre la causa. Y en estos 10 días que se habían pedido, cuando se amplía después del día 4, de la audiencia 4, uh-huh. que es cuando declaran los forenses, que el fiscal pide la suspensión, digamos, del juicio para presentar pruebas y demás, en esa etapa también de esos días que se toman, es para ver también los celulares, y por eso, digamos, también lo toma el abogado querellante, esto de, digamos, queda explícito que era él quien insistía, Ortiz quien insistía de verse uh-huh. a Romina. Bien. Hace entonces el alegato, la querella, luego... Sí. Perdón, sí. Que dijo que tampoco, que no actuó solo. Ajá. Que, digamos, eso lo dijo la querella. Exacto, haciendo referencia a esta declaración que nos resultaba, que lo habíamos comentado ya, contradictoria, como que hacía agua por varios lados. El abogado dice ver en esas contradicciones este interés, digamos, de tapar uh-huh. Que no actuó solo. Claro. Luego, el fiscal. ¿Sí? Sí, en el medio declara el fiscal, que se llama Gustavo Salazar. Que es muy interesante lo que se plantea. Yo no escuché, digamos, como digo, pero hace como un planteo de que es un crimen por violencia de género, digamos, pero no planteó nunca lo del femicidio. Dijo como que se plantee, se haga una condena en relación a eso, pero que no es un femicidio, digamos. Claro, no mencionó lo de femicidio ni tampoco lo de cambio de carátula, lo que claramente de pecho frío, porque citó, digamos, incluso legislaciones internacionales, digamos, para que se pueden tomar en el caso, como lo es un acuerdo firmado en Brasil, en el cual, digamos, entra en la legislación de Argentina, y donde, digamos, hay una base todavía más firme sobre uh-huh. el derecho a la mujer, sobre la violencia machista y demás, pero no habla de un cambio de carátula o de un agravante, de femicidio. Claro. Que por ahí, digamos, no es de quisquillosa, sino que eso técnico que puede aportar un fiscal con lo que implica un fiscal dentro de un sí. juicio, dentro de una causa, esa, la parte técnica es como un empuje también a que en algún momento la justicia dé lugar a una carátula de femicidio sí, claro. O que empiece a ver con esas perspectivas, con una perspectiva de género, casos como el de Romina Ríos. Claro. Sí, bien, lo dijiste. Muy bien, es esto de que es lo que se viene solicitando de distintas organizaciones, desde el FRA, sobre todo también con esta campaña de decir justamente qué es un femicidio, que buscamos información, no es de porque queremos que se diga femicidio, sino que lo que implica caratular o señalar a este crimen como un femicidio, las implicancias que tiene, y por supuesto es una decisión política también el de no hacerlo, lo vemos claramente de que tiene esas implicancias, ¿no? Sí, también es una decisión política, digamos, resolver en 6 audiencias sí. Un juicio terrible con más de 40 testigos, como es el caso de Romina Ríos. O sea, hay una cuestión de nerviosismo, ¿no? Uh-huh, de querer resolverlo rápido en medio para que... Las papas, le sí, están quemando. Y pienso todo el tiempo en la expresión, ya vamos a ir a lo que dice en el alegato Gabriel Pavón, pero sí. Ese afuera, ¿no? Uh-huh, el afuera, no escuchen, el no vean, creo que tiene que ver de lleno con esta cuestión de tratar de resolver lo antes posible este juicio y lo que decíamos. Como hay una demanda muy puntual social. De resolverlo y sacarse la papa caliente de la mano. Sí. Porque ya quema. Uh-huh. Hace un año y medio que quema. Entonces, como anticipabas, quedaba el alegato de el abogado defensor. Sí, bueno, podríamos aportar datos de lo que dice el fiscal, que bueno, lo bueno es que digamos hace un análisis, todo esto ante el tribunal, ¿no? Ante tres jueces y juezas, diciendo un antes, un durante y un después del actuar de Ortiz, ¿no? Y una de la hipocresía con la que se movió, digamos, pese al miedo, pese a los intentos de suicidio, toda esta carga también subjetiva de pobrecito yo, que digamos tiene una hipocresía tal, digamos, que finge que la busca Romina, pregunta, va a la casa de la familia a preguntar si había aparecido, sí, exacto, y bueno, y después dice cuestiones más técnicas como que es complicado trasladar un cuerpo inerte en una moto 110 con un porte tan chico. Y más en una zona que él dice que no se cruzó ni un auto, pero es muy transitada la zona sur, porque queda la terminal, porque queda el parque de la ciudad, porque era época de Chaya, porque hay un montón de barrios. O sea, es imposible que esté tranquilo, menos en esa época. Digamos, todavía es sobre de incómodo de la distancia, ¿no? El recorrido. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo hace? O sea, esa cuestión, digamos, de tirar abajo las declaraciones de Ortiz. Él dijo que las declaraciones de Ortiz eran creíbles en un 60 y un 70%. El fiscal dijo eso. Por parte de las declaraciones de Ortiz, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso empieza después con estas cuestiones más técnicas de dónde hace agua, digamos. Pero ¿es creíble en un 60 y un 70? Es mucho, si lo plantea así. Yo digo que es poco. ¿Es creíble en un 60 y un 70%? Digamos, para una condena, lo que se está pidiendo de perpetuo, que él pide de perpetua, ¿no? Claro, pero digamos, habla de... yo pienso en un 60 y un 70% y me parece que digamos, yo le daría entre un 50 y un 60, digamos, porque Ortiz de entrada niega, digamos, no niega lo innegable, que es que la mató. Uh-huh. Lo que sí hace el vericueto y toda esta estrategia legal de evadir el vínculo, o sea, solo se puede hacer cargo de que es policía y de que la mató. Claro, pero lo que pasa es que es el hecho, digamos, que cambia absolutamente todo, digamos, de donde lo mires, es que fue un accidente o fue a propósito. Para mí el de plantearlo como un accidente, digamos, él lo hace, él lo dice, yo lo hice, pero plantea lo del accidente, me parece que sí, bueno, no sé, es que no sé cómo si se contabiliza eso y se dice, es como tampoco sí, por ahí, mucho de leyes y de lo que dice el fiscal es por lo general una cagada. Porque digamos, no es un personaje de lo más neutral en un juicio, claro. Pero digamos, en su alegato está como esa previa de cuánto hay una sentencia, digamos, le pone como un techo a la sentencia, y él pidió cadena perpetua. No sé, lo pueden resolver de distintas formas el tribunal, todo está en los jueces, pero digamos, ya hay un techo de una interpretación de un fiscal. Bien. Y luego, como decíamos, la defensa. Es todo un capítulo aparte. Sí, porque suena hasta infantil, digamos, todo lo que va proponiendo. Está mal. No le escuchen afuera. No hicimos eso. Me sonó así cuando sí, y digamos, es como que se nota que es él quien lo está representando a Ortiz. Uh-huh. Manejan todo el tiempo un mismo nivel de queja, un sí. mismo nivel de idiotez también. Sí, sí, de, sí. Bueno, empezó quejándose de que no se le dio, se le negaban, digamos, algunos papeles importantes de la causa, uh-huh. Que no los tuvo hasta último momento. Y después dijo que se le dio mucha participación social al caso, que hubo mucho público, y dijo, al final no sé de qué lo estoy defendiendo, como refiriéndose a esto de que todos eran jueces, sí, sí. digamos, de y incluso hace, no sé qué medio será, pero dice que hay como una encuesta en un medio donde dice, si vos fueras si vos fueras como el juez, ¿cuánto le darías de condena a Ortiz? Claro, cadena perpetua, toda la vida, que se pudra en la cárcel, sí. Pena de muerte, y como banalizando, ¿no? La presión social, claro. Que es lo que le molesta y a lo que le tienen miedo. Claro. Y fue puntual, hay un medio que sube el audio cuando le pide al tribunal que no escuche lo que no crea lo que está afuera, uh-huh. que se lo juzgue a Ortiz por lo que hizo, pero no porque lo que dicen afuera. Y afuera hay un montón de gente que grita femicidio, sí. desde que larga la audiencia hasta que se va. Claro, claro, claro. Como digamos, cómo le hace la jugada esto de la presión social, cómo banaliza la lucha, uh-huh. La lucha de Mari, la lucha sí. de toda la familia de Romina, porque si hay un gran ejemplo de empoderamiento y de lucha y de un allí cambio. Estaba toda la familia, había muchísima amigos, familiares, gente acompañando. Y es una familia muy humilde, uh-huh. que hace de todo para poder bancarse sí. estos traslados que han estado, que no es menor, que han estado viajando todos los días, que había audiencia, sí. porque trabajan, porque los chicos van a la escuela, porque son gente común y corriente sí. como nosotros, digamos, y pese a eso, digamos, no es un limitante para esa organización a la que Pavón y a la que Ortiz, sobre todo, le tiene miedo. Claro, totalmente. Bueno, y la frutilla, la torta, no sé cómo ponerlo, es que... Sí, esta altura ya es... Sí. Que sorprendió, digamos, el pedido de palabra del acusado, de Pepe Ortiz, para decir como las últimas palabras. Creo que en algún momento alguien me dijo, yo esperaba que dijera, bueno... pedir perdón o algo, hacer una referencia como... No. Fue derecho así al hueso a acusar mucho a la familia, a la gente de Padquía. Yo creo que es muy, y esto lo digo como con 2 años rendido de abogacía y sin mucho conocimiento, sí. que es terrible de mala la estrategia legal sí. de Ortiz y de su abogado, defensor. Uh-huh. Porque, digamos, en un juicio donde justamente hay mucha presión social, donde todo el tiempo explotan las redes, donde todo el tiempo, digamos, hay quilombo, como dice sí. en palabras de Ortiz, afuera de tribunal. Teniendo en cuenta todo eso, o sea, para mí ese pedido de palabra que hace el último Ortiz es ensanchar más, excavarse un poquito más la fosa. Claro, yo pienso que él creyó que ayudaba un poquito. Me parece que vio lo flojo también del abogado. Deja, yo lo arreglo. Y quiso como sumar posibilidades para disminuir su pena, pero creo que fue peor. Creo que quedó expuesto así a la vista de todas y de todos, digamos, a lo que hacemos referencia, digamos. Ortiz terminó acusando a la víctima, terminó acusando a la mujer que mató, acusándola de romper una familia. Si no entendés ahí, si no entendés que es un crimen de género y que está apuntando a eso y que no hay ningún arrepentimiento, que no hay conciencia, en realidad, lo que se hizo. Y dice eso después de decir, ¿qué ganamos yo matándola como intencionalmente, no? Escapando todo el tiempo a esto de dolo y culpa, que hay como 10 años de diferencia en pena. Y tocando por ahí como el nervio de todo este juicio, que es Mari Ríos, que es la mamá, digamos que ya ha soportado como cosas increíbles. Autopsia, ver todo eso que es tan terrible, digamos, para que en una última instancia de este juicio, basura, uh-huh. Diga que Romina, digamos, repetía, lo que dice puntualmente es que por ahí repite, que quizás Romina repetía, ejemplos. Y acusa a Mari, digamos, de romper familias. Yeah. Y digamos, en eso también la acusa Romina de hacer lo mismo, esto de que ella le insistía de verse, aún sabiendo que él tenía un hijo y demás. Y digamos, de lo moral, lo amoral y toda esa cuestión. Y todo el tiempo conjugar con esta cuestión del pueblo como si no supiera. O sea, el pueblo sabe cómo es mi familia, sabe cómo es la familia de él. Él piensa que en serio que tiene el pueblo a favor. Uh-huh. Es como duro, pero bueno, es un universo paralelo el de basuras como Ortiz. Bueno, entonces aquí hasta ayer llegó lo que decíamos, ya se leyeron los alegatos y de aquí 15 a 20 días se plantea una fecha de sentencia. Sí, entre 15 y 20 días tiene que quedar como fijada la sentencia. Bien. Eso va a depender de la evaluación de... Ajá. Por supuesto, ahí estaremos acompañando y creo que debemos estar todas y todos porque justamente todo esto que se viene planteando es increíble también la respuesta social de la gente entendiendo de qué se trata. Creo que hay mucha más conciencia, creo, en la gente, en esta presión social, que por ahí, por adentro del juzgador, me da esa impresión. Entonces es muy necesario hacernos oír, acompañar a la familia de Romina, acompañar a Mari, a su hijo increíble que está ahí, Gastón, que le pone toda la furia la furia con su redoblante y está ahí un niño hermoso. Vamos a estar acompañando desde las organizaciones que venimos estando ahí, desde el FRA Seguro, de toda la gente que se acerca a dar una mano y acompañar a la familia. Seguramente vamos a estar pasando la información cuando suceda. ¿Sí? Exacto.

Ven a mi casa suburbana. Dicen que en aquella casita hay un pibe. Un pibe hermoso que vive en aquella casita. Dicen que su corazón morocho está sufriendo. Dicen que el pibe que vive en aquella casita una vez se enamoró y ahora está sufriendo. Dicen que su corazón morocho se enamoró de un pibe que venía a besarlo en aquella casita. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita está sufriendo porque ya no viene ningún pibe a besarlo. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita llora cuando recuerda los besos que le daban. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita se la pasa soñando con el morocho que venía a besarlo. Dicen que el pibe hermoso que vive en aquella casita se la pasa muriendo de pena porque extraña mucho al morocho que lo besaba enamorado en aquella casita. Hoy es de noche en todo el barrio. Hoy hay un pibe re duro en la esquina, 2 cuadras de tierra y 3 cervezas más en el corazón. Hoy se va a hacer de noche en algún corazón del barrio. Hoy el pibe sale de aquella casita a poner caño en todo el barrio. Hoy hay otro pibe re duro en la esquina, 2 palabras equivocadas y 3 balazos en el corazón. Dicen que anoche murió el pibe hermoso que vivía en aquella casita. Dicen que le dieron 3 balazos en su corazón morocho que estaba enamorado cuando se murió. Dicen que todavía soñaba con el pibe que lo besaba cuando se murió. Dicen que todavía extrañaba mucho al pibe que lo besaba cuando se murió. Dicen que el pibe hermoso anoche salió redrogado de su casita. Dicen que tenía caño. Dicen que se cruzó con otro en la esquina. Dicen que tomaron unas cervezas. Dicen que se conocían. Dicen que se dijeron algo. Dicen que discutieron. Dicen que se empujaron. Dicen que se dijeron te amo. Dicen que se equivocaron. Y dicen que se dispararon y juran que uno corrió cuando el otro cayó. Dicen que así fue como anoche murió el pibe hermoso que vivía en aquella casita. Hoy juran en todo el barrio que su corazón morocho que sufría, que soñaba, que extrañaba, todavía estaba muy enamorado cuando se murió. Besarse en los rincones oscuros, besarse frente al rostro del guarda, besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas, besarse en la plaza de todas las repúblicas, o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso, besarse delante de la foto del niño que también fui, y sentirse que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Los días pueden morir y renacer de nuevo. Nosotros, una vez extinta nuestra breve luz, habremos de dormir una sola noche perpetua. Dame pues 1000 besos y después 100, otros 1000 después, y por segunda vez otros 100. Después 1000 sin parar y después 100 de nuevo, y cuando nuestra cuenta haya sumado muchos miles, embrollémosla, no los contemos, para que ningún envidioso pueda causarnos desgracia al saber que han sido tantos, pero tantos los besos. Todas estas poesías regaladas para los jóvenes y las jóvenes, para mañana, que está bueno vivir la adolescencia. No todo está perdido, no sientan que no hay futuro. Confíen en sus confíen en ustedes. Sí, yo creo que la época ha cambiado y que hay más posibilidades de ver otras cosas que antes estaban como más enroscadas. Ahora hay como una vueltita más que hay que aprovechar y y ir por ahí. Son lindos y cuentan. Hay que escuchar a los pibes, eso está re bueno. Hay que escuchar a los pibes que están diciendo muchas cosas. Y bueno, y ellos, nada, era un regalo. De que el amor está re bueno también, vivirlo. De bueno. Y nos pusimos así porque es primavera. Mañana disfrútenlo, vayan, chupen esa nagata también. Hagan lo que tengan que hacer, son jóvenes, ustedes saben. Es así. Es el día de los estudiantes. Y nada, de estudiar, hacer un break, a disfrutar de algo. Ahí nos vamos. Hasta el martes que viene. Y saludos a todos los que nos han estado escuchando. Adiós. Un abrazo y nada, que después de varias carreras tengo un buen grupo de compañeros, así que feliz día.